Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2958, viernes, gracias a Dios, es viernes, viernes fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Estamos a mediados del mes de abril con temperaturas sumamente altas, aunque tenemos pronóstico de lluvias y entra otro frente frío que a lo mejor no lo llegamos a sentir porque las temperaturas verdaderamente han estado esta semana bastante altas y terribles. Pero mire, es viernes, fin de semana, crioterapéuticamente habitable. Así es de que busque la crioterapia, es un hábito que nosotros hemos recomendado en este programa desde hace varios años y no es más que cargar hielera bien equipada para todos lados, así es de que hagámoslo, créame, se va usted a sentir perfectamente bien. Por lo pronto, quédese con nosotros, estamos transmitiendo desde la Radio Fórmula Yucatán, la casa de la radio, allá en la García Jiménez, en la 94.5 de FM, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, este programa sensacional para usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, fin de semanita, qué rico. Gracias a Dios es viernes. Seguir cuidándose todos. No bajar la guardia, ya platicaste en algún momento, Robert, la parte de, pues, de que algunos países ya se habían vacunado tal vez al 40%, que nosotros no estamos ni rascando el 10% de la población, ni el 2%, y que pues se confiaron y que ya están teniendo otro brote ahí de COVID. Chile. Y que, pues bueno, esto es un claro ejemplo de que no nos confiemos, no bajemos la guardia, sigámonos cuidando, mantengamos nuestra distancia, seguimos usando cubrebocas. Así que, pues tomen esto en cuenta para lo que vayan a hacer este fin de semana, de verdad. Sin embargo, que esto no los limite a hacer algo que les guste de manera pues cuidadosa, como, pues no sé, estar en casa, hacer una carnita asada, hacer alguna práctica. Pues entendamos, Robert, que tenemos que cambiar nuestros hábitos, punto. Al estar en casa siempre, pues cambiaremos nuestra manera de interactuar en la familia, tal vez haciendo juegos de mesa, jugar, no sé, cartas, dominó, Monopoly. ¿Hace cuánto tiempo no tienen un convivio así con la familia? Pues esos son muy buenos, a fin de cuentas, si viven en la misma casa, que tengan estas actividades, o mejor aún, que se pongan a arreglar la casa. Hay muchas cosas por hacer, siempre pintar, lijar, reparar, que también se puede hacer en familia, y créanme, se puede disfrutar con musiquita, una cervecita tal vez. De veras, nada más es un poquito de ingenio y que lo empieza a disfrutar. Así que, pues bueno, seamos ingeniosos y disfrutemos el fin de semana. Y Robert, pues interesante el tema que traes hoy, porque también tiene mucho que ver con los negocios de reinventarse. Y precisamente vamos a hablar de 5 pasos para reinventar tu negocio. Fíjate que mencionaste algo muy importante. Que he escuchado que muchos especialistas, muchos articulistas, muchos comentaristas, he escuchado que debemos de adaptarnos. Y fíjate que reflexionando sobre esa palabra, yo pienso que no. Adaptarnos a una cuarentena, pues no es bueno, no es saludable. El encierro perjudica las relaciones, te puede tener un problema. Pero reinventarnos es otra idea diferente. Adaptarnos es como decir, bueno, pues no te queda de otra. No me queda de otra, tengo que... No, sí. En cambio, reinventarnos, creo yo, como lo dijiste bien claro, tantas cosas. Aprende que cosas. Se pueden hacer. Por ejemplo, aprende a hacer, no sé, a reparar muebles con la madera, y aprendes a lijar y a perforar ahí, aprendes diversas maneras en que puedes manipular, por ejemplo, la madera o la herrería, no que te pongas a ser herrero, pero sí que eliges y que pintes y que mejores. O, por ejemplo, ahorita que hay muchísima gente necesitada, pues sube al closet de tu casa y allá arriba baja todas esas cajas que tienes y dona lo que ya no usas. O sea, tantas cosas, libros, ropa, cobertores, en fin, juguetes, todo esto que puedes ya separar y lo puedes hacer con la familia, puede ser divertido, puede ser un momento que la verdad normalmente no la vivimos en nuestra vida cotidiana, ya que pues todos están metidos en su tablet, en su celular, en su computadora, en la tele y no hay esa convivencia. En cambio, cuando se ponen a hacer manualidades juntas, como puede ser revisar las cosas del closet, ver qué vamos a donar, pensar en ese fin mayor que es beneficiar a alguien más, puede verdaderamente hacernos sentir contentos. A fin de cuentas, la felicidad es cuando nosotros colaboramos y compartimos y buscamos un bien para alguien que lo necesita. Desarrollas nuevos hábitos. O sea, así es. Creo que la clave es esa y la palabra, yo cambiaría adaptarse, no, reinventarse, porque reinventarte también te lleva a tener la mente activa, ver qué vas a hacer, inventar. Y además que te buscar, entusiasmes, que te entusiasmes, claro, con motivarte, eso, etcétera, ¿no? Con eso nuevo que vas a hacer o que vas a aprender. Porque también esa frase que dicen, pues es que así nos tocó vivir. No, tampoco me gusta. No sé, como que me limita el conformarte, pues con solo adaptarte. No, vamos a reinventarnos. Y bueno, aquí le vamos a dar 5 pasos para reinventar tu negocio. Sigue estos consejos para que en lugar de pensar solo en sobrevivir, crees una estrategia que haga crecer tu empresa. Que esto es importante. Y mire, yo les recomiendo la entrevista de mañana sábado en el programa. No se la pierdan con nuestro amigo Mike Galloso. Él es el dueño del restaurante La Reforma, de la auténtica cantina La Reforma. Sus testimonios tienen mucho que ver con este tema de cómo reinventarte para no nada más sobrevivir, sino para crear estrategias que hagan crecer tu negocio en estas épocas. Es algo difícil de lograr, pero se puede hacer. Pocas y medianas empresas, las pymes, como las conocemos, se han escapado de sucumbir a causas del revés económico de estos últimos años y de esta pandemia. Sin embargo, debido a que algunos indicadores comienzan a mostrar signos de mejoría, pues sobre todo en la pandemia, los dueños de negocios necesitan situarse de modo que se beneficien de la recuperación. Hasta para la recuperación hay que hacer un plan, una estrategia para poder aprovechar la recuperación. Va a venir el rebote de la economía y pues esto lo señala Jim Mulhausen. Mulhausen, contador público y autor del libro The 51 Fatal Business Errors and How to Avoid Them, los 51 errores fatales de los negocios y cómo evitarlos. Ha de estar bueno ese libro, hay que conseguirlo, Laura, porque si de esto hablamos. La tónica general es que todos estamos muy asustados. Yo creo que el miedo es lo que detiene a la mayoría de los empresarios. Por eso, los empresarios no quieren gastar si no están seguros. Pero recuerda que es clave hacer inversiones inteligentes en tu negocio conforme la economía empieza a repuntar. Y yo creo que esta parte, Laura, es un plan fundamental que todo empresario debe de desarrollar. Como tú decías al principio, reinventarse en casa, con la familia, para hacer otras actividades y aguantar y soportar. Y sígase quedando en casa porque la pandemia no ha terminado. Entonces, este señor Muehlhausen señala 5 pasos esenciales para reinventar tu negocio a partir de hoy que estás escuchando este programa. No te me vayas, vamos a ir a un corte comercial y saca papel y lápiz porque estos 5 consejos, estos pasos van a ser fundamentales para que puedas sobrevivir tu negocio. Eso es lo que nos explica este escritor Muehlhausen. Pero vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Al fin y al cabo es viernes. Quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos, sendos barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en la conversación que tenemos esta noche. Muy interesante, Laura, porque pues muchos empresarios están queriendo buscar y encontrar cómo hacerle para salir de esta, para soportar esta crisis y cómo salir de ella. Y estos tips o estos pasos que nos recomienda este escritor, contador público, Jim Muehlhausen, son vitales para eso. Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, empezando con el primero, que es revisa tu modelo de negocio. Y pues bueno, es momento de plantearte algunas preguntas importantes como si tu actual concepto está funcionando. Nunca nos hacemos esas preguntas, Robert. No. ¿Y a qué se refiere con concepto? Porque habría que definir qué significa. O sea, que si por ejemplo estás dando una atención de servicios y ese es tu producto final, si lo estás manejando de manera correcta, o si son los productos, o sea, ¿cuál es el concepto que tienes actualmente de funcionamiento? Yo creo, el ejemplo más claro que te puedo poner, creo yo, para que quede claro, es un restaurante. Y en la crisis lo vimos, hemos tenido testimonios de restauranteros. ¿Te acuerdas de aquel restaurante al dueño que tienen pastelería francesa, que acababa de abrir aquí en Mérida y que lo entrevistamos a través de National Soft y que él fue de los primeros restauranteros que implementaron el servicio de entrega a domicilio? Y él no tenía ese concepto en su restaurante, pero pues como tuvo que cerrar, tuvo que implementar, cambiar su concepto. ¿Tu actual concepto está funcionando? Pues no está funcionando porque me cerraron por la pandemia. Entonces tuve que cambiar el concepto a entrega a domicilio, que te cambia pues desde la manera de cómo cocinas, qué cocinas, porque vas a estar tomando pedidos, etcétera, etcétera. Es otro concepto de tu negocio. Y entonces, ese de revisar tu modelo de negocio es importante. Otro ejemplo que puedo ponerte en este caso es aquellas tiendas que tuvieron que cerrar. Bisutería, o las tiendas que venden ropa, o las tiendas que venden zapatos, y que tuvieron que cerrar por la pandemia, pues tuvieron que cambiar su concepto a vender en línea, a vender en internet. Pero si mucha gente ni siquiera se hizo la pregunta si este concepto está funcionando o no, ¿qué tengo que cambiar, no? Tus ventas sí están proviniendo de donde tú crees que vienen. Sí, sí, por redes o por recomendación o por los círculos cercanos que tienes. Muchas veces no tomamos eso en cuenta. Sobre todo cuando ya tienes un negocio avanzado que solito va permitiendo que sigan habiendo ventas. Sin embargo, por esta pandemia, pues hay un declive en esa manera de vender o que por inercia se venda. Y habrá que hacer implementaciones diferentes, por eso hay que reinventar ese modelo de empresa. Correcto. Pero debes de tener la paciencia, la calma, la serenidad, porque si estás con la presión, el estrés, estás en el, lo que le llaman el burnout y entras en desesperación, pues lo más seguro es que las decisiones que tomes van a ser equivocadas, ¿no? O sea, entonces es importante hacer conscientemente con tu equipo de trabajo esa revisión del modelo. Y yo creo que preguntándole a tus clientes, ¿no? Laura, yo creo que ahí es en donde puedes encontrar muchas respuestas a esa revisión de tu modelo. Pregúntale a tu cliente, ¿no? Ellos creo que es la mejor fuente y de primera mano que debes de tener para hacer cualquier modificación o reinventarte, ¿no? En este tema de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, ese sondeo que tú dices hacia los clientes, ese sondeo hacia prospectos, el mismo sondeo de tu negocio, también tienes que cuestionar y la manera que tienes de acercamiento, la manera en que tienes de estudiar el mercado al que te quieres dirigir o te estás dirigiendo actualmente, si esa es la manera adecuada. Entonces, muchas veces en este concepto, cuando preguntamos si me está funcionando el concepto, tal vez habría que valorar si pues, ya no me conviene seguirme anunciando a través de la agencia tal, porque siempre me contratan los mismos medios. Tal vez me convendría intentar otras maneras, etcétera, ¿no? Conocemos a muchas empresas que creen que con las redes sociales ya es la única manera de llegar a su cliente final y muchas veces no es así. Hay otros medios, pues está el radio, está la televisión, están los anuncios luminosos o esos anuncios que están en la calle. Y hay otras maneras, por ejemplo, también esas reuniones de marketing presenciales que a veces se hacen con otras personas o simplemente el sondear a tus clientes y pedirles referidos para que contactes a personas nuevas y ofrezcas tu producto o tu servicio, que me parece gran parte de esta de reinvención, ¿no? A fin de cuentas, reinventarte, ¿qué significa? Hacer cosas diferentes a las que ya haces. Es nada más eso. Y estar midiendo cuáles son las que te han resultado y nutrirlas, cómo sacarles mayor provecho. Y las que no te están resultando, pues dejarlas a un lado y seguir probando de otras maneras, ¿no? Pues esto me recuerda, Laura, ¿te acuerdas nuestra metodología de probar y medir? Que sigue siendo vigente. Establece, cambia las estrategias, mídelas, mide los resultados, estar muy consciente de lo que se está haciendo y si no te da el resultado que quieres, cámbialas hasta que encuentres las estrategias que te van a funcionar, ¿no? Claro, y valorar si hiciste bien las estrategias, Robert, porque a veces haces una estrategia a medias. Por eso, no la completas, no le das seguimiento. Correcto. A veces no es la estrategia la que falló, fue la implementación de la estrategia. Entonces, ese es otro factor importante al cual hay que ponerle ojo. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial, no nos vamos a un corte comercial. Y bueno, otro punto, Robert, es evita los movimientos desesperados. Y bueno, pues yo por lo que entiendo de esta parte es que no tomes decisiones abruptas, sobre todo si estás en un momento de crisis o de desesperación, como bien lo dices, no hagas movimientos desesperados. Pero bueno, ahorita que ahora sí regresemos del corte, lo vamos a desarrollar completamente, porque sí, así como no debemos de tomar decisiones cuando estamos molestos, pues hay que contar a 10, mantenernos calmaditos y luego tomar una decisión. O hasta más, ¿no? O a veces vuelves a empezar las veces necesarias para relajarte y pues no cometer alguna imprudencia, sobre todo si se trata de que estás platicando o hablando o discutiendo con un cliente o un proveedor. No te conviene terminar las cosas mal. Entonces hay que hacer las cosas bien y no desesperarnos. De eso vamos a hablar ahorita que regresemos del corte. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Al fin y al cabo es viernes. Yo sé que usted va manejando, saliendo de trabajar, rumbo a su casa, rumbo a la playa, rumbo a descansar el fin de semana. Baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Y bueno, pues yo le recomiendo crioterapéuticamente, cargue hielera bien equipada para todos lados. Mire, ahora la hielera, si usted le pone los cubrebocas antes de usarlos, cuando se lo ponga va a estar fresco, va a tener una bocanada de aire fresco a través del cubrebocas. Es una sensación indescriptible. Así es de que hasta para eso sirve la crioterapia. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, ahora? Claro que sí, Robert. Y bueno, enfatizar mucho de que antes de que empiece la época de lluvias y de huracanes, pues es importante proteger tu casa contra inundaciones y descargas eléctricas con un seguro para tu hogar. En Yucatán, nuestras casas están expuestas a huracanes, inundaciones, incendios, caídas de rayo, explosión, además de la inseguridad como robos en la casa o robo que tú pudieras sufrir estando en la calle. Sí, así es. Un seguro de casa también te cubre eso. Así que evita que tener que usar tus ahorros o pedir prestado para poder enfrentar una situación de estas. Así que no esperes más y protege ya tu casa. Las coberturas de huracanes e inundaciones cierran en el mes de junio y ya no podrás contratarlas con algunas aseguradoras. No esperes al último momento para asegurar tu casa. Tiene muchos beneficios tener un seguro de casa que precisamente te apoyan para el pago, no sé, si se echaron a perder closets por una gotera y ya ves que la madera se infla muy rápido, se echa a perder todo, de veras que cuando te entra tantita agua a la casa, todo queda desbaratado, las patitas de la cama, si es que te va bien y solo las patitas, los muebles, los sofás, las gaveteras, todo. Entonces evita que tengas que pagar de tu bolsa todo esto. Un seguro de casa te protege, te indemniza cuando tienes una inundación y por supuesto cuando hay descargas eléctricas, si se te quema la tele, el refrigerador, pues también estarás protegido. Así que aquí nosotros en Alcalá Oliver Asesores en Seguros te podemos recomendar diferentes compañías de seguros que manejamos varias y encontramos cuál es la opción que te convenga más y el presupuesto que se adapte más a ti. Así que te invitamos a que nos llames al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos. Hágale caso a Laura. Y de veras, El pronóstico de huracanes para esta temporada 2021, pues son, creo, 17 tormentas con nombre. El pronóstico, de las cuales 8 pueden ser huracanes grandes, y de esos 3 serán huracanes mayores. Ese es el pronóstico. Pero eso quiere decir que va a haber mucha lluvia, que bla, bla, bla, lo que ya dijo Laura. Hay que protegerse. Usted lo puede hacer simplemente llamándole a Laura. Pero bueno, Laura, regresamos a los 5 pasos esenciales para reinventar tu negocio. El primero, revisa tu modelo de negocio. El segundo, evita los movimientos desesperados. Miren, amigos, esto que nos escribe este especialista me hace mucho sentido. Dice, si estás conteniendo la respiración mientras se concreta un gran trato o evento, significa que estás colocando demasiados huevos en una sola canasta. Incluso muchos dueños de negocios están poniendo todas sus expectativas de eventos que podrían no llegar a ocurrir jamás. Y esto es interesante. Miren, en vez de eso, busca maneras de hacer crecer tu empresa progresivamente y haz pequeñas inversiones en áreas que generan un beneficio concreto. Por ejemplo, expandirte a nuevos canales de ventas o incrementar tácticas de mercadotecnia que han probado su efectividad. Un ejemplo que les puedo yo poner claramente, amigos, es lo que nosotros en Fórmula en los Negocios tuvimos que hacer: adaptarnos a la tecnología, ampliar nuestro mercado, porque agregamos a las redes sociales en la transmisión de los programas en vivo que pasamos en Facebook Live. Y pues eso es hacerlo sin hacer movimientos desesperados, sin quererse, porque muchas veces la desesperación te va a llevar, pues yo he visto a muchos empresarios que, mira, con tal de conservar a clientes, te doy regalado un mes. Y no. O sea, hay que también acercarse a tus clientes y tener ese concepto de solidaridad, de apoyarnos. Por ejemplo, amigos, usted cómprele a los locales, a los comercios locales, porque son los que están sufriendo por la pandemia. Y si nosotros lo hacemos, pues apoyamos al comercio local, al restaurante de su gusto, cómprele para llevar, etcétera, etcétera. Esa solidaridad hay que abocarla, pero con conciencia, con serenidad, con conversaciones inteligentes con sus clientes, y de esa manera podremos sobrevivir este proceso de reinventarse, Laura. Claro que sí, Robert. Es muy importante esta parte de evitar esos movimientos desesperados. Sí, definitivamente hay que pensar bien las cosas. Sí, hay que incrementar las tácticas, probar su efectividad, no quedarse sin darle retroalimentación a lo que hacemos y lo que venimos contratando, desarrollando. Prestar muy buena atención. A veces una metodología de ventas puede ser que sí está funcionando, pero tú crees que no, que pues te contrataron por X o por Y, y no te das cuenta que vino de esa publicidad o esa campaña que hiciste. Entonces sí es muy importante llevar ese monitoreo y estar al tanto de lo que estás haciendo y si es efectivo o no. Otro punto, Robert, es recupera el tiempo perdido. Y esto es importantísimo porque muchas veces empleamos mucho esfuerzo en lograr algo diferente, pero si no le damos seguimiento, se convierte en una pérdida de tiempo, ¿no? Absolutamente. Bueno, es importante lo que nos mencionan aquí. Quizás hayas tenido que trabajar con el esqueleto de tu equipo para sobrevivir a la caída de los negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Solo con los colaboradores claves y prescindir del resto. No obstante, conforme tiene lugar la recuperación, es fundamental que no permanezcas ocupado atendiendo demasiados frentes a fin de que puedas reconocer las oportunidades de crecimiento. Una opción es contratar un asistente de medio tiempo para invertir en automatización. Claro, el mundo digital, la tecnología. Yo sé que muchos trabajadores a los cuales antes de que los corrieran en un negocio se ofrecieron a hacer trabajo en home office de medio tiempo. O sea, págame la mitad, pero trabajo desde mi casa. ¿Por qué? Porque te pudiste haber conseguido otro medio tiempo en home office y de esa manera ese empleado lo salvaste. Claro. ¿Sí me explicó? Sí. Y usted, amigo, si es trabajador, pues también sigo apoyando a mi patrón medio tiempo, pero me da la oportunidad de que yo esté otro medio tiempo con otra empresa, porque estoy en trabajo en casa. O más, depende de lo que hagas en home office. Hoy la tecnología nos brinda oportunidades sensacionales para hacer esto. Y esto me lleva al cuarto punto, Laura, crece. O sea, muchas empresas tuvieron la oportunidad y crecieron. Tenemos a nuestros amigos de Aditimper. Sí, como no es un ejemplo. Testimonio de Mario Gamboa Aniquete es impresionante. Cómo él se preparó, planeó, estableció estrategias, inclusive su negocio ha crecido en esta época de crisis. Sí, definitivamente ha sido una excelente estrategia, pero bueno, me pasas el micrófono y ya nos vamos al corte. No, es que te lo pases. Vámonos al corte y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Dios, es viernes y el cuerpo lo sabe, así de que quédese con nosotros. Tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de entrar al cierre de la conversación de esta noche, gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar en los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales de Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Progreso, en Alta Brisa, es la última que han abierto, y próximamente en Valladolid. Aditimper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Aditimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted de estos 5 pasos que nos recomienda el Jim Muehlhausen, este contador público y autor del libro de los 51 errores fatales de los negocios y cómo evitarlos. Y bueno, Laura, ¿con qué cerramos? Claro que sí, Robert. Y pues 2 puntos más que quedan, que es: uno, crece, y el segundo, olvida el temor. Y bueno, este penúltimo, que es crece, pues debido a que muchas compañías están luchando por sobrevivir, pues pueden haber oportunidades para adquirir y fusionarte con negocios complementarios. Hemos visto la brillantez de algunas empresas de adicionar algunos servicios, por ejemplo, National Soft, que ha implementado varios de sus softwares que ayudan a tener un menú online, por ejemplo, de los restaurantes, para que tú puedas pues, ver las fotos de los alimentos, ver los ingredientes, el precio, incluso ya hasta poder pagar desde ese link o página. Se llama IDE, la plataforma IDelivery, que viene anexada, tú la anexas ahí a tu tus redes sociales, etcétera, y que pues el cliente que te ve le pica ahí y te lleva a esta parte de poder ver las cosas, las fotos, etcétera, los ingredientes. Entonces, pues esta parte de ingenio y de complementar el servicio que tú ya venías trayendo con otros que va a requerir el cliente o que le facilitan el pedido o que le facilitan la compra y los encargos de tus productos o servicios, pues es una maravilla. Entonces, esto pues ha permitido expandir ofertas, captar porciones más grandes de mercado. Así que te puedes anticipar muchísimo a la mejoría a través de este punto, ¿no? De crecer. Y el último punto, Robert, es olvida el temor. Y fíjate que, pues bueno, interesante esta parte porque más importante todavía es hora de dejar de mortificarse. Sí, sí, definitivamente nos hemos mortificado mucho en esta pandemia. Muchas personas han renunciado porque el estrés fue demasiado, porque la presión fue mucha, porque las deudas los atropellaron. Simplemente no se podía, no tuvieron el apoyo, pues, por un lado de los que le rentan el local, por otro lado los proveedores de darle chance a hacer los pagos, etcétera. Yo creo que aquí juegan factores muy importantes, ¿no, Robert? Yo creo que tienes razón. Aquí lo importante, como lo decíamos desde el principio, no mortificarse. La pandemia, el temor, el miedo, si bien no podemos evitar el miedo, y yo no recomiendo que eviten el miedo, al contrario, hay que dejarlo, que lo asimilemos, hay que entender nuestros miedos, porque el miedo nos puede enseñar. El miedo es una emoción que nos protege. Hay que verlo desde ese punto de vista. Y entonces, pues, las decisiones que se basan en el temor, en el miedo per se, pues rara vez son efectivas. Y en cambio, impedirán que puedas ver con claridad cuál será tu siguiente paso. Esto lo hemos platicado mucho en los programas anteriores. Hemos hablado de ser consciente de lo dónde estás. Aquí lo importante es reconocer dónde estás y de esa manera poder tomar decisiones asertivas. Este es un momento magnífico para afinar tus sistemas, concentrar tus esfuerzos y desarrollar quizás nuevos productos o nuevos servicios. Hay que verlo desde esa manera. Más que lamentarnos de los malos tiempos o tratar de mejorar las cosas, o como decía yo al principio del programa, no se trata simplemente de adaptarnos, sino se trata de reinventarnos. Yo creo que estas sugerencias que nos propone este especialista, pues los podemos practicar, las podemos asimilar una por una, revisar, comentarlas con sus equipo de trabajo, con sus socios, con su almohada, pero pues sí, porque creo que se requiere ese proceso de hacer inversiones inteligentes, de reinventar tu negocio y de posiblemente llegar pues a otros niveles de conciencia, cambiar esos pensamientos que también lo hemos platicado mucho, Laura, que tu nivel mire, lo decía Albert Einstein, el nivel de pensamiento cuando se generan los problemas tienen que ser diferentes para solucionar el problema. Porque si seguimos en el mismo nivel de pensamiento que cuando iniciamos la pandemia, pues no vamos a salir de ella. Tenemos que pasar a otro nivel de pensamiento y eso se logra aprendiendo, leyendo, analizando, siguiendo estos pasos para reinventarse. Totalmente, Roberto. Sí, hay que cambiar ese modelo mental, a fin de cuentas, de no enfocarnos en lo negativo, sino enfocarnos en lo que sí se puede, en lo positivo, si lo quieres llamar así, o en la oportunidad, porque no hay que calificarlo como negativo o positivo, sino en la oportunidad. Ahorita que se te cierren puertas, es una oportunidad para ir a tocar otras que pueden ser todavía más provechosas, más fructíferas y pueden traer abundancia. Recordemos que todos estamos rodeados de la abundancia. Lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos y mirar de otra manera a como lo miramos ahorita. A veces nuestra ceguera no nos permite ver las oportunidades que siempre están latentes a nuestro alrededor. Lo único que tenemos que hacer es cambiar esa manera de ver las cosas, cambiar la manera de pensar. Absolutamente. Amigos, esto de inversiones inteligentes creo que tiene que ver más con el tiempo que con el dinero. El tiempo que tú inviertas inteligentemente en tu negocio es lo que te va verdaderamente a redituar y a darte más. Miren, no crea esa frase tan traen por ahí, de que no hay crisis, que ya está, se me olvidó. No hay crisis que soporte 10 horas de trabajo. No es cierto, eso no es invertir inteligentemente tu tiempo. Es mejor sentarte, analizar, hacer un plan, inversiones inteligentes. Revisa estos 5 pasos esenciales para reinventar tu negocio. Y te puedo asegurar, mire, por lo menos inténtenlo. Digo, nosotros no somos quien para decirle lo que tenga que hacer en su negocio, pero pues estos son especialistas a los cuales recurrimos nosotros para pues traerle testimonios, ejemplos de lo que el mundo está diciendo. Y mire, como lo que yo siempre le he dicho, tome lo que le haga sentido de lo que escuchó con nosotros, pero llévelo a la práctica, aplíquelo, póngase en acción y después platicamos. Pero bueno, se nos acabó el programa, Laura. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Robert. Gracias a la audiencia por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.